White Lies están de vuelta con su tercer largo, que llevará por nombre Big TV y se publicará el próximo 12 de agosto bajo la producción de Ed Valer. De momento regalan a través de SoundCloud el tema Getting Even, aunque el primer single será en realidad There Goes Our Love Again, el cual saldrá a la venta el 5 de agosto. Mientras, escuchamos este adelanto, Getting Even, White Lies. los mitad londinenses, mitad neozelandeses Splash, uno de los grupos que podremos ver en el próximo festival de Benicassin y de los que se ha hablado bastante con motivo de temas como All I Wanna Do, han retrasado su disco de debut Comfort hasta el próximo 2 de septiembre. Sin embargo, han dejado escuchar un nuevo sencillo llamado Feels Like You, fiel a su inspiración psicodélica. Feels Like You, Splash. Sheldon, ¿qué hace esta carta en la basura? Bueno, existe la posibilidad de que la basura se formara espontáneamente alrededor de la carta, pero según el principio de la navaja de Occam, alguien la habrá tirado. Y como cada primer viernes de mes, de nuevo las puertas de Corrientes Circulares se abren para recibir a nuestros compañeros de Indicaciones, que vienen con sus tres nuevas apuestas, propuestas de futuro que siempre vienen recomendadas de su mano. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Turner? Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos un día más con muchas ganas de presentaros lo que os traemos. Hoy hacemos como siempre, como es habitual. Digo como siempre, aunque el mes que viene se va a hacer de un modo distinto, pero esta vez lo que vamos a hacer es Turner nos hará una presentación, Esquimal hará la siguiente. siguiente y se irán repartiendo de este modo el juego alternativamente hasta que lleguemos al final. El mes que viene ya podemos adelantar, porque esto va a ser un bombazo que lo vamos a hacer todo en estudio. Y se va a liar parda, claro, porque vamos a estar aquí todos. Se va a liar. Recuerdo la última vez que fue un día memorable y esta no va a ser menos. Sí, vamos a preparar algo chulo y especial. Estamos ya preparando el confeti, ¿eh? No te digo más. Bueno, nosotros llevamos también cositas, no te preocupes. Me lo creo. ¿Con qué arrancamos hoy? Pues vamos a arrancar con los Trophy Wife, un grupete de Oxford, Inglaterra, tres coleguitas, muy habitual, ya lo hemos visto que es una constante. Pero bueno, lo curioso es que empezaron con el grupo Jonquil, que bueno, también somos grandes admiradores suyos, y bueno, ya han ido, tenían este grupete como algo así, pues como un grupo paralelo y tal y cual, pero bueno, lo han empezado a dar caña últimamente, porque el primer single lo sacaron en 2010, fueron dejando ahí un poquillo la cosa, luego en 2011 sacaron un EP, y ahora ya por fin en 2013 sacan su disco debut homónimo, y la verdad es que yo personalmente no creía que, porque escuché el EP y tenía un tema bueno, luego las demás no me hacían así mucha gracia, pero la verdad es que el debut, el largo, ha sido una grata sorpresa para mí, porque 11 canciones, todas buenas, tiran un poquito más por el electropop, el disco, un poquito ahí de algo de soul, pero muy, muy molones. Hablamos de una banda, Trophy Wife, que quizás, cuando me lo planteabais como uno de los posibles candidatos a propuesta del mes, tenía mucho sentido para mí que la presentarais vosotros, porque siendo ingleses, quizás se parece mucho más a la New Wave sueca que a la inglesa, cosa que sé que además os gusta bastante. Sí, ahí nos has dado. Sí, además que lo hablamos. Sí, parece más un grupo salido de las tierras nórdicas que inglés. Aunque luego, bueno, siempre hay cositas distintas y tal y cual, pero sí, parece más un prototipo sueco finlandés que inglés. Pero bueno, para gustos los colores, claro, y la verdad que el primer single, el Microlight, estaba bastante bien. Luego sacaron como segundo single Glue, que es la canción que vamos a escuchar luego, que a mí me parece un demon. Y han tocado, ya han tocando bastante tiempo, estos tres años, han abierto shows de Los Falls, de James Wills, de todo así por mucho, pues por la misma línea electropopera, y la verdad es que se les augura un futuro bastante prometedor, sin dejar de lado Jonquil, esperemos, porque es una de esas bandas que sin hacer mucho ruido a nosotros nos late bastante. Estamos hablando de una banda que quizás ya hasta el propio nombre indica algo atractivo, glamour, quizás un sonido, como bien decía el señor Turner, que tiene hasta esas gotitas de soul, y por supuesto, desde el 8 de noviembre de 2010, que salió aquel Microlight del cual hablabas, hasta ahora 2013, un camino que se ha ido forjando a base de bolos, de conciertos y de SP con cinco temas que ha marcado un antes y un después. Totalmente, debía ser que, pues claro, a raíz de su formación principal, pues ya tendrían bastante mano, bastantes contactos, supongo que, pero vamos, tampoco se le rajaron las vestiduras en tocar en sitios para 50 personas, como hemos leído, o abrir festivales, como estábamos hablando antes, y la verdad es que a golpe de guitarras y teclados van a sonar mucho estos chicos, o esperemos que así sea, porque tablas y madera tienen. Hablamos de una banda también que se puede respirar y se puede intuir detalles de Ennio Morricone, de Peggy Harvey, de Fleetwood Mac incluso, y además esas influencias hasta no son directas en la música, sino que también se repiten en lo que es la parte más artística, es decir, arte, fotografía y vídeos. Quizás estos miembros de la banda también aportan esas dosis, esas gotas de arte. Más orientado a eso, sí, porque luego musicalmente, pues pocas conexiones puedes ver ahí, pero sí, es más una formación artística en todo su esplendor, que ya extrapola lo musical incluso, y le tienen mucho mimo a toda la parte, pues, de packaging, de todo lo que es el artwork de sus trabajos, incluso han metido mano muchas veces en los carteles de sus conciertos, entonces eso pues le da un valor añadido a la cosa, ¿no? No es lo mismo pues que te lo monte todo pues tu equipo de marketing o tal, sino que ellos se implican al 100% en este proyecto, y eso le da mucho más empaque y mucho más sentido a lo que están haciendo, desde luego. Pues vamos a ver cómo suena ese Glue del cual antes hablabas, de Trophy Wife, ese primer tema entero que vamos a escuchar, recomendación íntegra, hoy aquí en Corrientes Circulares por parte de Indicaciones, ya sabéis, Trophy Wife. Vamos allá. A disfrutar. We'll be right back. Después de Trophy Wife, nos vamos con la segunda recomendación de indicaciones aquí en Corrientes Circulares, que esta vez, como decíamos al principio, llegará de la mano del señor Esquimal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buena, Jorge. ¿Qué tal? Pues encantado, como siempre, de tenerte aquí cada mes. Igual que decía antes con Turner, indicaciones, Corrientes Circulares, un matrimonio muy bien avenido. Muy bien avenido, tú lo has dicho. Sí, la verdad es que como siempre, ya sabes, todo el mes escuchando el programa y con muchas ganas de que llegue nuestra parte, ¿no? Todos los primeros viernes, mes de junio. Vamos la bienvenida a casi uno de los meses fuertes de festivales y bueno, esto no para, mes del Endip, ¿verdad? Mes del Endip y además, como decía con Turner al principio, el mes que viene la sección de indicaciones se hará aquí en este estudio de Corrientes Circulares, lo cual, como le decía él, ya estamos preparando los confetis, a ti ya te tengo que decir que estamos preparando las cañas, vamos. Estupendo, siempre es un placer ir para allá, además que ya sabes que con muchas ganas hemos estado alguna vez, pero desde luego como nos sentimos de a gusto allí, Es la mejor manera de hacer el programa, sin duda. Nos vemos las caras, echamos unas risas y luego todo lo que viene después, ¿no? Sois muy buenos anfitriones. Y luego, además, como bien decías, mes del Endip, esto hay que matizarlo porque significa que indicaciones forman parte del cartel de Endip Music Festival 29 de junio en la Plaza de Toros de Elda, con Secon, con Cian, con Izal, con Buffet Libre, con Dinero, bueno, en fin, un cartelazo que indicaciones corona y que recomendamos aquí, desde aquí, desde Corrientes Circulares, porque claro, ¿cómo nos vamos a recomendar Dinero, padrinos del programa Indicaciones, parte de Corrientes Circulares, medio oficial? Si es que claro, es un festival de andar por casa para nosotros, lo cual nos hace mucho, o sea, nos hace muy felices porque tenemos a nuestra familia musical y nuestra familia radiofónica toda junta en un solo escenario. Ya hemos compartido, bueno, pues no escenario, sino cabina con algunos de los integrantes que van al festival y con muchísimas ganas, ¿no? La verdad es que llevamos ya meses, ¿no? No pudiéndonoslo quitar de la cabeza, pero bueno, una de las citas del verano para nosotros, sin duda. Y mientras llega ese 29 de junio y mientras llega la siguiente cita de indicaciones aquí en este estudio, ahora nos vamos con la segunda recomendación, que es... Es Lex, un grupo neozelandés, como esto ya ha sido algo un poquito exótico, que presentan su disco debut. Sabemos de ellos de hace escasos días y la verdad es que no hemos podido parar de escucharlo en este tiempo, ¿no? Como hablábamos de que empezaban de y demás, pues bueno, qué mejor que un grupo veraniego, ¿no? se podría decir que son, tienen un poquito costa oeste, ¿no? Un poco californiano, pero bueno, vienen de Oakland. Ya sabéis que allí hubo durante finales de los 80, principios de los 90, una escena, la llamaban Kiwi Rock, con algunas bandas que sobre todo manaban de grupos como The Clean y, bueno, grandes cosas que ha habido en Australia y en Nueva Zelanda, ¿no? Tienen un toque un poquito Ramones menos acelerados, ¿no? La canción que habéis puesto mientras hablábamos y siempre nos presentábamos era la que abre el disco y como podéis ver, pues pildurazos pop, apenas media hora de disco, canciones que nunca van a pasar de los 3 minutos y toda una delicia. Desde luego es uno de los debuts que más ganas tenemos de tener en nuestras manos en físico, ¿no? Pass de Ringo es el disco de Lex, este disco que además, como bien decía Esquimal, contiene esos dulces estribillos, esa frescura, covers cortos, píldoras directas, trallazos, sin lugar a dudas, pues de los que calan rápido y sencillo. De esto que futbolísticamente se dice cortita y al pie. Sí, sí, sí, sin duda. A priori, incluso, bueno, son un estilo de música que también nos gusta bastante, son posiblemente de lo que más seguimos. Pero bueno, un grupo lofi ahora en 2013 posiblemente no es lo que el mundo necesitase, ¿no? Pero nos hemos tenido que detener y parar porque, ya te digo, una escucha y con una escucha basta. Los discos largos suelen ser a veces un poco densos, sobre todo si van por medianías y demás, pero con este Pass de Ringo no sucede. Tocan un poquito dentro de las 10 canciones que lo componen, pues todos los palos, ¿no? Un poquito de típico 76, showgaze, un poquito más relajado, como tú decías, estribillos tremendos, unas guitarras completamente evocadoras y ideales para esta época de año en la que estamos este verano. Lo curioso es ver cómo Lex, formada por un californiano y un neozelandés, de repente se convierte en, pues eso, en un grupo y una de las bandas recomendadas a seguir desde aquí, desde Corrientes Circulares, por indicaciones. Pero decía que es sorprendente a veces las curiosas parejas que forma la música. ¿Qué tendrán en común California y Nueva Zelanda? Pues no lo sabemos, pero de momento Lex es una prueba de ello. Eso es, porque es lo que comentábamos, ¿no? Igual la vertiente californiana de este grupo, no en el estilo de West Coast o los Beach Boys, ¿no? Sino en un tema más, ¿cómo decirte? Tal vez más calmado, ¿no? Pero igualmente callero y vitalista. Desde luego que lo que apetece cuando escuches el disco, pues es eso, ¿no? El periodo estival, vacaciones y desconectar un poco. La otra parte que tiene el disco, un poquito más pop, un poquito más orientado a Australia, pues tal vez lo que hablábamos de The Clean, de Triffids. Muchas personas le sacan el leje a los Trees and the Onlys, ¿no? A mí me parecen un poquito más blandos, ¿no? Que los Trees and the Onlys, pero vamos, igualmente, ya te digo, un discazo de debut impresionante. The Trees and the Onlys, The Clean, The Polyphonic Spree, en fin, eso The es. Jesus and Mary Chain, incluso se puede llegar a intuir. Tienen un toque, las voces sobre todo tienen esos dejes, ¿no? Esa forma de cantar, que bueno, mientras le pueda sacar a un disco algún paralelismo con los Jesus and Mary Chain, pues es positivo siempre, está claro. Pinta bien, ¿eh? Pinta súper bien siempre. Además, pues bueno, tenemos reciente algunos que pudieron ir a ver a Jesus and Mary Chain al Primavera, otros como yo que estuvimos pegados al canal de YouTube y desde luego que de esa banda no nos vamos a cansar en la vida, está claro. Pues vamos a escuchar cómo suenan estos Lex, este Pass de Ringo y esta canción corte 9 de las 10 que forman este disco, Don't Say a Word. Vamos allá. Vamos al lío. We'll be right back. words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats. Y después de Trophy Wife y Lex, nos vamos con la tercera recomendación de Indicaciones hoy en Corrientes Circulares, que llega a este ritmazo de la mano de Turner. ¿Con qué nos vamos? Pues vámonos con uno de los discos que más nos ha sorprendido y que más estamos escuchando los últimos días. Estamos hablando de Disclosure, unos hermanos de 19 y 21 años que, siendo tan jóvenes, han sacado un pedazo de disco para ponerse los pelos de punta desde la primera canción hasta la última. Disclosure, disco Settle, electrónica, medios tiempos, en fin, un discazo hecho por dos chiquitos. O sea, hablamos de edades jóvenes, 19-21. Eso es, y de hecho se empezó a saber de ellos hace 3 años, es decir, que tenían 16 y 19, una cosa alucinante. Y desde el principio, pues sacando sus ritmos, al principio hacían algo más orientado al house posiblemente, pero poco a poco fueron cambiando. Gente tan joven pues todavía no han escuchado tanta música, no por afición, sino porque no les ha dado tiempo material a poder nutrirse de tanta música como puede ser una artista de 30 años, por ejemplo. Y en el EP que sacaron en 2011 ya empezaban a coger ya influencias pues de bastantes sitios, de aquel subgénero que se llama UK Garage, del Deep House, de la electrónica británica de los años 90, pero la explosión ha sido con Settle, con este disco, que podría denominarse disco debut, aunque ya todos sacaron un trabajo de 8 o 9 canciones, creo recordar, pero bueno, este sería como el debut oficial. Y aquí es que han dado con todo, porque es un disco que bebe de muchas fuentes, pero sin llegar a copiar de ninguna. Es un disco que suena a muchas cosas, pero suena muy muy fresco, y eso es una de las bazas, grandes bazas de este disco, aparte de lo que hablábamos, que todas las canciones desde el minuto uno, la intro incluso, te empiezan a meter en un círculo que no puedes parar de saltar. Hablamos de un disco que, por supuesto, se va a convertir seguramente en uno de los referentes electrónicos de este 2013, y en el cual destaca especialmente la cantidad de colaboraciones que tienen, beat tras beat, desde el primer segundo. Totalmente. Se han rodeado de mucha gente y muy buena, partiendo de la base de que los artistas, viendo las cualidades de Disclosure, pues también querrían actuar con ellos, está claro, es que se veía de lejos. Y bueno, tenemos a Jesse Ware, tenemos a un montón de cantantes un poquito más mainstream, quizá más de todos los palos, muy souleros también, muchos, porque esa es otra de las cosas que parece que ahora, como Daft Punk han hecho un, y aprovecho para comentarlo, como Daft Punk parece que se han metido ahí con el funk, el disco, el soul, parece que ahora están resurgiendo grupos, pero es que esto lleva sonando muchísimo tiempo. Lo que pasa es que, claro, como ahora Daft Punk lo han cogido por ahí, pues parece que se le está dando más bombo a este tipo de grupos, pero el soul con la electrónica, el two-step, todo este, o el electrofunk, todo esto lleva existiendo desde hace bastante. Pero bueno, yo soy de los que me alegro que aunque sea por Daft Punk, pues que se le empiece a dar bola a estos grupos, porque es un estilo y un rollete que a mí me gusta bastante. Y a lo que íbamos, lo de las colaboraciones, pues sí, muchas colaboraciones muy buenas, algunas más tirando por el R&B, otras más tirando por el soul, siempre con una importante predominación de la base, porque bueno, no olvidemos que estos chicos pues son productores y hacen unas bases muy molonas. Pero si eso lo acompañas con la voz, por ejemplo, de Jesse Ware, que es alucinante, pues te sale pues uno de los temazos del disco. Además, este set, este disco, quizás y en esencia intenta recuperar esa atmósfera y ese momento que hubo en la historia del clubbing, y sobre todo ese sonido que había a través del Ministry of Sound en UK, en Inglaterra. Eso es, sí, quizá ese Ministry of Sound, esa electrónica noventera, ya casi tirando al 2000, tiraba más por el lado más oscuro. Estos normalmente, los temas de Disclosure, los tenemos más luminosos, más que te dan más vitalidad, no es tan, la línea de bajo es muy predominante, pero luego tienen sonidos muy muy brillantes. Entonces, es lo que hablábamos antes, que coge de todo, pero sin llegar a copiar de nada. Entonces, le sale una cosa completamente nueva, bastante fresca y que no es habitual escuchar. Hablamos también de un disco y una banda que quizás han conseguido, pues eso, con esos rasgos del speed garage, esa bassline quizás más dura, más gruesa, más importante, ese sound system realmente bien marcado. Esos medios tiempos, como se puede encontrar en Second Chance, completan al final 14 cortes. Sí, un sonido pulimentado, desbordante. Bueno, en fin, estamos hablando de un disco que promete mucho, ¿eh?, para este 2013. Mucho, mucho, mucho. Todavía faltan unos días para que se publique, pero vamos, hemos tenido la posibilidad de escucharlo y de no parar. Y estamos hablando, pues, de uno de los discos del año, y bien arriba, porque no se puede parar, no se puede escuchar solo una canción si tienes la posibilidad de escuchar las demás. Es un disco que desde la primera hasta la última son todo temazos. Y además tendremos ahora en junio la oportunidad de verlos en España, exactamente en Madrid, en el Día de la Música. Han sido la última confirmación recientemente confirmados el viernes pasado o el jueves pasado para el Día de la Música después de la caída de cartel de Spiritualized y con The New Puritans. Han sido las últimas incorporaciones a un cartel que pinta, pues, interesante, pero sobre todo con estos nuevos nombres, especialmente este, pinta muy interesante. Eso es lo que falta. Si sacas un disco así y encima lo sabes defender en directo, es que te puedes coronar. Y siendo tan jóvenes, con la proyección que se les promete, vamos, podemos estar hablando de uno de los grupos que están llamados a marcar época y a marcar la tendencia de lo que puede ser la electrónica en las Islas Británicas. Pues habrá que escucharlo y ver cómo suena completo un tema. Hemos escuchado de fondo F for You y ahora mismo suena Confess to Me. Y ahora vamos a darle un poco a Latch, que cantan con Sam Smith. Eso es, Sam, pues Sam Smith a la voz y Latch es el tema. Vamos allá, Disclosure. Eso es. We'll be right back. Y después de las tres recomendaciones, toca poner el punto y final a la sección de indicaciones este mes de junio aquí en Corrientes Circulares. Y el elegido ha sido el señor Esquimal, que va a venir, pues eso, otra vez a estos micrófonos a cerrar esta sección. ¿Con qué cerramos? Bueno, vamos a cerrar con otra cosa exótica también. También viene de un disco debut, esta vez para David Lemaitre. Te iba a decir que era alemán, pero no. Nacido en Bolivia, pero bueno, ahora reside en Berlín. Ciudadano del mundo, se ha pasado media vida viajando y eso lo que recoge un poquito sus discos, ¿no? Eclécticos, un poco electrónicos, a veces pop, otros más tranquilos y bueno, este tema se llama Megalomanía, no confundir con Monomanía, que sonaba antes de Hunter, y es la canción que hemos visto que en estas fechas puede recoger más el espíritu de la primavera y el verano si me apuras, ¿no? Luminosa, con un vídeo que si podéis echarle un ojo porque merece mucho la pena y no es el single y el debut del disco de David Lemaitre, un auténtico temazo. Estamos hablando de un artista del mundo, como bien decías, un temazo para acabar, pero antes de despedirnos, yo quiero recordar, ya lo hemos hecho antes, que la siguiente sección de indicaciones será aquí en este estudio, ya lo sabéis todos, y que además, si alguien tiene intención de verlos, no hay que olvidar la fecha del 29 de junio, Plaza de Toros de Elda, y forman parte de ese cartelazo que es Indie Music Festival. Así que además vamos con sorpresas y ya te digo, llevamos tanto tiempo esperándolo que bueno, vamos a darlo todo allí. Pues ya sabéis todos, 29 de junio en Elda, Indie Music Festival, por supuesto, parte de esta casa va a estar allí con indicaciones encima de los escenarios, dejando el nivel muy, muy, muy alto, como siempre es habitual. Y ahora sí, nos vamos con la despedida. Eso es. El tema, decías, ¿qué es? Es Megalomanía, de David Lemaitre. Pues vamos allá, temazo para cerrar esta sección. Nos vemos muy pronto y además aquí en este estudio. Un abrazo a los dos. Un abrazo, un saludo, chao. Chao, chao. ese rollo del elegido ya está yendo demasiado lejos, ¿vale? Esto no es normal, ¿vale? Yo no digo que no, pero tengo que meditarlo porque el rollo del elegido es una pasada. Por favor, ¿puede dejarnos a solas un momento? Sí, discutan la jugada. Porque este rollo no es normal y tiene que discutirse, porque no es normal. Hablen. Y vamos con una de las anécdotas de la semana, y es que el creador de videojuegos Gordon Calleja ha lanzado una adaptación del tema Love Will Tear Us Apart de Joy Division para videojuegos. Al igual que la canción, este videojuego habla de relaciones al borde de la ruptura y cada verso del tema pertenece a un nivel que superar. El juego, que llevará por nombre Will Love Tear Us Apart, se centra en la falta de comunicación, el dolor emocional y la tristeza de la separación, señales de identidad de una de las canciones más emblemáticas de Joy Division. Love Will Tear Us Apart. Vida, algo que nos ha sido negado durante demasiado tiempo. ¡Buenos días, vecinos! ¡Que te jodan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que te jodan a ti también! Lo siento tan adentro que no puedo olvidarse. Esta semana hemos conocido la triste, tristísima noticia de que The New Raymond se toma una parada indefinida. Ramón Rodríguez, la voz detrás de The New Raymond, se baja de los escenarios para dedicarse de lleno a sus otros proyectos, mientras decenas de fans lamentan la pérdida y aprovechaban para recordar que la culpa de todo la tiene Yoko Ono. Desde aquí le deseamos los mismos éxitos que ha tenido detrás de la guitarra y esperamos que este no sea un adiós para siempre. De Marathon Man, The New Raymond. La estampa de quien se sabe triunfador, de una carrera de dos tiempos, de camino al matadero. Exposición breve, fotografía instantánea, jaula de cristal, muerte instrumental para no regresar. Frío, frío, frío, frío. ¿Sabes lo que le encanta a Pedro? Pasear. No. A mí también me encanta. Por la calle, por los parques, los fines de semana, cuando llueve. Sí me gusta, sí. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. De Polvo y Flores es la demostración de que Miss Cafeína han superado con mayúsculas el siempre temido segundo disco, una nueva referencia que vienen hoy a presentar aquí a Corrientes Circulares de la mano de Álvaro, Alberto, Tonino, Román y Sergio. Muchas gracias de nuevo por estar aquí en Corrientes Circulares. A vosotros, un placer. Decíamos a la fuera de antena que cuando empezaron realmente las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares, allá por la segunda temporada, a mitad, creo que fue principios de marzo, estaba intentando hacer memoria, fuisteis los primeros realmente en empezar esa tanda de entrevistas acústicas. Hoy volvéis venís a Corrientes Circulares 90 y tantas entrevistas acústicas después. Es todo un honor, un placer y un gustazo, porque encima hacer una entrevista acústica entre amigos siempre es como mucho más bonito. Pues muchas gracias, y es raro porque no solemos ser portadores de buena suerte para nadie. Muy bien, lo contrario, tocamos en una sala en Córdoba que el mismo día la cerraron. Así que es nada. Encantados de traer buena suerte y buenas vibraciones. Bueno, al ahora programa. Mismo, después de eso, ya estoy cruzando los dedos, sí, tocando madera, toda la parafernalia de las supersticiones, que es lo que tocan. De Polvo y Flores, decía, segunda referencia. Además, tuve la suerte de estrenar en su momento y publicitar y conocer y promocionar La Imposibilidad del Fenómeno, el primer disco de Miss Cafeína, en aquella entrevista acústica. Luego lo hemos pinchado muchas veces, nos hemos visto unas cuantas en concierto. Segundo disco, hay una cosa que me sorprendió y casi que la esperaba. Hubo casi un paréntesis de desaparición pública, por así decir, que me gustó, además, porque fue como un corte, nos lo tomamos con calma, respiramos, preparamos, trabajamos y ya cuando tengamos algo volvemos a aparecer. Eso me gustó mucho de Miss Cafeína. No sé si fue muy premeditado, pero ese previo, sí, antes de este de Polvo y Flores, es una buena señal. En parte fue pensado porque yo creo que está muy bien lo de marcar épocas, ¿no? En una carrera. Y también un poco desaparecer, porque empalmar giras con discos es un poco... No sé, yo creo que le tienes que dar un respiro a la gente, además es un poco sospechoso, ¿no? También. No, o sea, como mucho tiempo nosotros con los EPs, sí, sí que habíamos hecho eso. De hecho, habíamos enganchado EP con gira, con EP con gira, con disco con, claro, gira. Y no habíamos... Realmente es la primera vez que paramos en 5 años, prácticamente. Lo que pasa es que lo del... Claro, con los EPs no lo tomamos más como un... íbamos hacia un sitio, pero una vez ya has hecho un disco y una gira de un disco, sí que te apetece como reposarlo un poco más. Luego, una vez que se reposó, se preparó y surge la posibilidad de grabar esta segunda referencia, os habéis rodeado muy bien. Que ya con el primero lo hicisteis también, Ricky Follner, muchos amigos colaborando. Esta vez igual, o sea, me refiero, gran productor, gran composición musical... Incluso nuevas referencias sonoras. Yo cuando me llegaste de Polvo y Flores por primera vez y le doy el primer audio, digo, hay evolución. Ni siquiera hay ruptura, lo que hay es evolución en el sonido de Miss Cafeína. Y eso me gusta también mucho. El segundo disco, yo qué sé, hacer un segundo disco rupturista es como muy aventurado, ¿no? También. Yo creo que ha sido la evolución natural de algo que llevábamos buscando muchos años. Y ahora tenemos un punto de partida de, joder, ya sonamos como queríamos sonar. Y ahora pues a lo siguiente, una vez que estás ya en un escalón hay que ir a por el siguiente. Pero sí, yo tampoco veo ni creo que se pretendiera una ruptura ni a nivel de composición ni a nivel de sonido. Lo que queríamos era acercarnos y pegar un tiro mucho más certero a ese sitio que en nuestra cabeza es el espacio sonoro de Miss Cafeína. Max Dinguel, gran productor, un sonido realmente interesante, se perciben más sintetizadores, se escucha incluso otro tipo de sonoridad. Yo la primera escucha, además, notaba como muchas más capas a la hora de grabar, muchas más voces, mucho más sonido. El productor, evidentemente, clave en ese sonido. Aparte, por supuesto, del sonido propio de Miss Cafeína. Sí, pero es curioso porque la gente lo ve y lo percibe más producido, pero hay igual la mitad de capas que en el disco anterior. Somos nosotros 5, sí que hay más coros, a lo mejor. A eso me refería. A lo mejor también... Los sintes que hay son menos, pero están más presentes, pero a nivel de capas están mucho más seleccionadas las cosas que suenan y las que no. En el primer disco estaba mucho más cargado, pianos, cuerdas... Sí, aquí está todo más descarado, por eso parece que suenan más cosas o suena más, pero realmente hay menos elementos. Y en la voz sí que hay bastantes más coros, la voz está más, como más presente, mejor sacadas... Diferente al anterior. Quizás el sonido menos nacional, por así decir, y más internacional. También referencias, por ejemplo, me venía a la cabeza fácil, además recuerdo estar pinchando esa semana en Corrientes Circulares de Las Vegas, cuando escuché, fue inevitable la conexión en mi cabeza, dije, tiene parte de ese sonido internacional que no se percibe en tanta producción a veces nacional en este país y que sí que se nota la mano, en este caso, de Max. Es que Max es un súper ingeniero y él ha trabajado con Las Vegas, si no recuerdo mal. Sí. Entonces, su sonido, claro, un tío gris no te va a hacer sonar como un grupo de aquí porque tiene otros procedimientos y su claro, su ya equipo. No es por el hecho de que sea, que lo comentábamos hace poco, se lo comentamos Román y yo hace poco sobre este tema, de que tampoco queremos ir de... No, es que ahora tenemos un sonido mucho más internacional porque somos más internacionales. No, simplemente trabajar con alguien que viene de fuera trae otra forma de hacer las cosas y eso hace que suene a lo mejor diferente o mejor, pero no, o sea, no hemos querido de, ah, pues queremos un sonido inglés o, ¿sabes?, o americano. Ha sido más, queremos que suene bien. En cualquier caso, lo que sí que percibía claramente con este de Polvo y Flores es que es un disco que se puede llevar perfectamente al directo. Ahora estamos ya viendo esa fase de promoción. Esta primera fase siempre de cuando sale un disco es la parte de promoción, gira de presentación. Y luego ya sí que vendrá gira, como Dios manda, festivales de verano, por supuesto. Pero también son canciones muy fácilmente traídas al directo y que creo que eso estuvo muy presente en la grabación. No sé si es una percepción mía o es algo que realmente sucedió como tal, pero son canciones muy fácilmente adaptables. Y mira que os he visto veces en directo que... Entonces, las tenía fácilmente representadas sobre un escenario. Creo que en eso sí que ha influido bastante el tiempo que hemos estado de gira con el primer disco, el haber ido a festivales y haber hecho eventos más grandes y ver cómo responde la gente también. Creo que en cierto modo nos ha influenciado para tirar más en una dirección de hacer un disco que funcione bien en directo y que funcione bien en sitios grandes. Sí, siempre hay un momento en la grabación que dices, hostia, ¿te imaginas esto en cualquier festival? O cuando la gente va a hacer tal. Y además luego ayer lo vimos que sí que pasa, ¿no? Y sí que tenemos en cuenta, hemos tenido muy en cuenta el que luego tenemos que tocar y que el disco está muy bien, pero que cuando te tiras mucho más tiempo de gira que grabando un disco, con lo cual queríamos acercarnos bastante y que la gente se ponga el disco en su casa y se motive igual que si estuviese en un bolo, claro. Luego además, cuando llega la primera referencia de este de Polvo y Flores fue, recuerdo, Disfraces, el primer tema que se adelanta un poco para darnos ahí el gusanillo, para empezar a escuchar un poco lo que llega. Luego llegó Hielo T, primer single además de este de Polvo y Flores, hasta que ya por fin escuchamos el disco entero. El conjunto realmente es una obra, evidentemente no entra en lo que es un disco conceptual ni referencias sesenteras, setenteras, ochenteras, pero sí que es cierto que tiene una temática y que tiene un fondo que lo que demuestra es una cosa conocida ya y que ve que los años pasan, es precisamente esa es la frase, que los años pasan y que quizás son temas más profundos, más intensos o más emocionales, incluso que habéis perdido, permitirme el desliz, la vergüenza a hablar de temas personales, por así decir. A la hora de elaborar una canción, los años pasan y nos hacemos todos mayores y vamos madurando. Y eso también se percibe en esas letras. Pues gracias, lo primero. Pero sí, yo creo que es inevitable, ¿no? También que te pasen los años. Yo no sé si somos más maduros, pero somos más mayores y te van ocurriendo cosas y te va surgiendo la necesidad o la oportunidad de hablar de ellas. Y aunque te hubieran ocurrido antes, a lo mejor ahora tienes las herramientas para poder hacerlo mejor y de una manera de la que no te avergüences, pero no porque te dé vergüenza hablar de ello, sino porque no te sientes en el momento de hacerlo. Y para este disco nos hemos sentido en el momento de hablar de cosas que son más personales o más distintas, que no es amor, no me quieres, me odias y todas estas cosas. Sí, hemos saltado un poco de la temática del 90% casi de las canciones en castellano y a nivel internacional también, el amor-desamor, a hablar de cosas más distintas, le iba a decir más serias. Serio es todo realmente a veces, o no, según como lo queramos enfocar, pero sobre todo tener las habilidades para poder hablar, por ejemplo, de la muerte, que se percibe mucho en este de Polvo y Flores. Ya el título ya es una pista clara de dónde íbamos, pero me gustaba mucho incluso la concepción visual del digipack conforme llegaba, ese colorido, esa cuatricromía, esos colores sobre ese fondo gris, esas flores grises, esa ceniza, por así decir, color ceniza, jugáis mucho con esa contradicción. ¿Me gustó? ¿Idea vuestra o os echaron una mano ahí? Bueno, últimamente ha salido gente que se ha inspirado, copiado, por decirlo de algún modo. O sea que... No, pero sí, bueno, sí, era idea de Alberto. Después de muchos meses y mails eligiendo portada y... Bueno, elegiendo portada, no, básicamente yo proponía portadas y me decían no. Oye, también yo propuse cosa también. La verdad es que en este disco ha sido menos tedioso que en el anterior, que en el anterior sí que... Pero la idea de los cuatro colores no es de Fangoria, fue mía en este disco. Y porque no daba, había que publicar disfraces y no daba tiempo a hacer portada y dije, venga, hago yo. Y hice el círculo de los cuatro colores y luego le encargamos el arte a Diego Delgado, que es un diseñador muy guay, que ha hecho cosas muy, muy bonitas para Russian Red o Maga, y él hizo todo, o sea, no, le dimos más o menos la idea, lo que queríamos, él pues montó todo y demás, y decidió incluir mi idea en medio de la portada, y estamos bastante contentos porque creo que representa bastante todo el sentimiento del disco, ya sea en el libreto, en todo, el color, estamos muy contentos. ¿Realmente? Si viese lo que había al principio, no tiene nada que ver. Nada. Pero pasa siempre con ideas de videoclip, con todo. Pero a mí pero es necesario que... pasar por ese proceso de selección y discusión para llegar a algo guay. Pero la idea de una portada icónica, con un fondo oscuro y con un elemento potente visual, sí, es lo único que se conserva de la idea original, ¿no? Sí. Barajamos también algo que todo el mundo ha acabado haciendo a finales del 2012, principio de 2013. Menos mal que no lo hicimos. Pero bueno, empezó Pink Floyd y todo el mundo siguió. O sea. En cualquier caso, sí que se ve esa filosofía, esa identidad de Polvo y Flores, ya en esa imagen de portada es representativa. Como representativo es esa guitarra que ya te veo, Sergio, la mano. Yo, si os animáis, ya para empezar a escuchar algo de este de Polvo y Flores, no sé con qué vais a arrancaros. Con Superhéroe. Superhéroe, sí. Pues cuando queráis, Superhéroe, Miss Cafeína. Despotismo matutino me conmueve, hasta ese gesto raro que haces al reír. No me convences, pero vuelves a intentarlo. Un superhéroe que se ha quedado a dormir. El fin de fiesta con fuegos artificiales. La misma ropa que llevabas al salir. El sol que jode insistente en la ventana. No lo repitas, no lo vuelvas a decir. Detente, valiente, no vayas a meter la pata ahora, señor. Su chico tiene la mirada triste. ¿Qué hiciste? No me dispares por la espalda si no miro. Por más que intente persuadirte por tu bien. Si mezclo blanco y de color, si hay mucha prisa, es tu sonrisa, lo sé muy bien. Quien quiso ver la perfección sufrió. Quien quiso ser el ganador. Soy un animal que siempre muerde, recuerde. Y así empieza a sonar este de Polvo y Flores, en este caso Superhéroe, tema perteneciente al segundo disco de Miss Cafeína, que los tenemos hoy aquí en el estudio. A la hora de trasladar ahora de Polvo y Flores al directo, decíamos que es un disco que se percibe cuando lo escuchas, que es fácilmente trasladable, pero vosotros tenéis unas cosas que me gustan también mucho como sello de identidad de la banda, que es que cuidáis mucho todo. Hablábamos ahora de la imagen del Digipack, pero claro, no solamente la imagen del Digipack, sino la vuestra, la puesta en escena, a la hora de representar cada uno de los conciertos, que no solamente tocarlos, sino además representarlos. Me gusta muchísimo esa imagen de Miss Cafeína. ¿Habéis preparado algo distinto para este segundo disco, para este de Polvo y Flores, en esta parte de gira de presentación? Es decir, imagen, identidad... Sí, tenemos fuegos artificiales. No, pero sí que estamos pensando en llevar pues trabajo de iluminación en según qué conciertos, sobre todo en festivales y en sitios grandes, y cuidarlo todo un poco bastante. Sí, queremos llevar un pequeño trabajo de escenografía muy pequeñito basado en iluminación y empezar poco a poco a ver qué tal, pero sí, está claro que si todo lo que esté en nuestra mano para hacerlo, nos encantará hacerlo porque le damos importancia. Decía eso porque además en la anterior gira sí que es cierto que a la hora de cuidar la imagen, incluso maquillaje, ropa, lo que es la elegancia a la hora de plasmar el directo, creo que no era solamente el musical, sino que realmente la interacción entre vosotros cinco a la hora de representarlo todo era algo también que se vendía como sello de Miss Cafeína y que además agradece como público, es decir, estás en el público y dices, bueno, estás viendo el espectáculo. Y eso también está muy bien, que el músico sea cercano y vosotros lo sois, redes sociales, acaban los conciertos, estéis con la gente. Festivales suele ser más complicado, pero en directos es mucho más fácil acceder a vosotros, pero también esa distancia, es decir, cuando estoy siendo profesional, es decir, esa parte más de artista, permitirme sí, la expresión, también sí. Me gusta mucho de vosotros. Sí, Álvaro siempre dice que es como ir a una boda, ¿no? Sí. Y tocar en directo. Yo como público recuerdo ir a conciertos y me gusta ver, pues no sé, ¿sabes? La estética, como visten determinados músicos, es un todo en realidad. Y hay gente que paga por verte y no puede ir. Chandal. Bueno, sabes, si el rollo que llevas te claro, quita sí, eso, sí. Sí, pero, sí, por supuesto, claro. Pero en nuestro caso y en la mayoría del pop y el rock, pues bueno, hay de todo, pero a nosotros nos gusta. Pero sobre todo verlo como un espectáculo, claro, ¿no? Sí. Como que no es una cosa de que te subes a tocar y ya está, sino que es un espectáculo y que es. Como quien va al teatro va al cine o es música en directo, pero es un espectáculo, van a verte, no van a escucharte siempre, solo, claro. Porque si no te pondrían una tela en medio y solo escucharían, ¿no? Lo importante siempre es la música y tocar bien y que sea un buen espectáculo, y si a eso le añades determinadas cosas para mejorarlo, pues mejor que mejor. Yo en esta gira llevo un taparrabos de flores. Por ejemplo. ¿Eso lo dice para que venga más gente o para que quedarnos? Para que no venga nadie. Oye, a la hora de... Cuando acabéis esta parte más de promoción, habéis estado girando con FNAC, habéis estado presentando con Budweiser, ahora cuando acabéis esta parte, vais a prácticamente encontraros ya con verano. Festivales, ¿tenéis mucho cerrado ya? ¿Algo que se pueda contar? ¿Algo que no se pueda contar y queráis adelantar? O sea, que se puedan decir. A ver si me entra la pata. BBK, Sonorama, Low Cost. Y habrá más. Lunar. Y sí, saldrán más cosas. Tenemos bastante ganas porque el verano pasado estábamos preparando el disco y no hicimos nada. No pudimos, estamos como castigados en casa sin poder salir a la piscina. En el estudio. Hay más fechas en el calendario, pero no las podemos claro, decir todavía. Bueno, pero iremos contándolas aquí en Corrientes Circulares conforme vosotros nos hagáis llegar la información. Lo que sí que tenemos es fecha segura. Nos veremos en más de un festival, pero claro, Low Cost, somos medio oficial. Entonces ahí no tienes claro. Escapatoria. Ahí nos toca una buena en la piscina, en la VIP pool. ¿Habéis estado en la VIP no, pool? No. Yo tengo curiosidad de eso VIP pool. ¿Os han hablado? ¿En serio? Sí, Olímpica. Pero eso tira al mito totalmente de música. Si yo me pongo en bañador en la VIP pool, no, amarrabo de flores. Claro, o sea, veo todo mi cuerpo lleno de pelo y no mola nada, ¿no? Que te vean así. Pues si mi cafeína van a la VIP pool en bañador, os aseguro que puede ser que el loco se llene. O sea, que puede estar. Yo me baño con la gafa. Este maquillado. Alberto, hay que bañarse con la guitarra colgada o algo de eso. Encima vais a compartir con amigos. Estará Zara también, si no recuerdo mal, en el cartel de Low Cost, que además, amiga también compartida, ha estado también en este estudio y también ha colaborado en De Polvo y Flores. A veces rodearos de amigos, compañeros, profesionales también del mundo, os da otra visión de vuestra música, es decir, os aportan su parte o también os dicen, oye, mira, yo esto lo haría de otro modo, ¿cómo lo ves? Esa interacción de ideas, ese feedback. Quizá al principio del todo sí, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un tema más en primera fase, sí, pero luego una vez en el estudio es más... Zahara no te va a dar su opinión sin que se la pidas, es una característica suya. Yo personalmente, de colaborar o ir a casa de algún amigo músico y preparar cosas, siempre aprendes mucho y sí que te llevas algo. Últimamente he estado toqué el otro día en una cosa pequeña con Lucía Scansetti y sí que he aprendido, nunca había tocado con nadie que tocara el piano y no sé, siempre aprendes algo. Y hace muchísimo, siempre. Sí, Tonino también toca con más gente y también aprendes cosas y te llevas cosas para ti que luego pones en práctica y forma parte ya de tu background como músico. De la familia circular, porque os incluyo, vosotros habéis colaborado con muchos miembros de esta familia, con M, con Carmen, Boza, Gonzalo, en fin, con mucha gente en general habéis participado que luego pues vienen aquí, vienen a las entrevistas acústicas, entonces a lo mejor llevamos un tiempo sin vernos, pero ya nos llegaban noticias vuestras. Ah, pues estamos haciendo, estamos produciendo, estamos colaborando, tocamos guitarra, tocamos bajo, hacemos baterías. Entonces, siempre os he visto muy, muy interactivos. Sergio, recuerdo cuando estabas con Carlos Sandes también haciendo alguna cosa. Disco, sí. Entonces, siempre, vamos, no sé cómo podéis llegar a veces a compaginar esa parte musical, vuestro proyecto, Mis Cafeína, los personales, vuestra vida, trabajos, en fin, que a veces no tiene que ser fácil. No, no lo es, para nada. Pero bueno, con la ilusión siempre sacas tiempo y... Pero sin embargo creo que es una cosa que oxigena mogollón nuestra relación. Y nuestra relación como banda y como amigos. Porque tocar con otra gente y hacer cosas también que te saquen un poco del mundo Mis Cafeína es bastante bueno. Y también te das cuenta de lo que tienes aquí, ¿no? Cuando sales y... ¿Es verdad? O sea... Declárate, Ramá. No, pero es como. Es verdad yo que. Es que sí, yo a lo mejor colaborando con alguien, luego dices, sí. Hostia, es que tengo un grupo guay, ¿eh? Claro, dices, hostia, vaya mierda esto, ¿no? Tú haciendo amigos, como siempre. ¿No? Con cariño. No, pero cariño. Pero que cada cosa tiene su cosa. Y bueno, y nosotros el caso es que tenemos algo bastante guay. Coges perspectiva, supongo. Sí, quizás esa es la frase, Álvaro. Sí. Coges perspectiva y se ven las cosas desde otra distancia. Sí. En cualquier caso, de Polvo y Flores ya es segunda referencia. O sea, ¿sentisteis ese vértigo que se suele sentir ante el segundo disco? No tuvimos tiempo de tener vértigo. La verdad es que no, nos lo planteamos mucho como primer disco, la verdad. Como... Tampoco tenemos tanta visión de lo que la gente espera de nosotros y no sabemos si había muchísima expectativa, con lo cual... nosotros estábamos más bien relajados, pero también porque tal vez sabíamos que estamos haciendo algo que por lo menos a nosotros nos convencía y creíamos que era bueno. Entonces, sintiendo eso, yo creo que es mucho más fácil y sientes menos presión. Y además, lo comentábamos hace poco, que muchas veces nos equivocamos y decimos, cuando saquemos el segundo disco, como si este fuese el primero, porque la verdad es que es la primera vez que es una colección de canciones de estos tres últimos años, porque en el primero pues recuperamos canciones anteriores y algunas eran nuevas, otras ya las habíamos tocado en directo y la gente que nos seguía en los EPs y esto sí que era una cosa nueva totalmente y que la gente que lo escuchase iba a ser la primera vez entero, desde la primera hasta la última. Entonces sí que nos lo hemos tomado como si fuese nuestro primer disco. Quizás un sonido más en cuanto sonoramente completo, más oscuro en cuanto a temática, pero con esa contradicción que se veía muy bien en el logotipo, en la imagen de salida, en ese icono, entre color y oscuridad, que también habéis sabido plasmar en lo que ha sido esta segunda referencia de Polvo y Flores. ¿Os animáis con un segundo tema? Hablando sí. Del segundo. Sí. ¿Sí? ¿Con cuál os animáis ahora? Gigantes. Gigantes, que además es el corte 3 de Polvo y Flores, Mis Cafeína. Haciendo difícil eso de viajar hacia la luz en dirección opuesta a ti. Se me hace tan extraño que he cambiado los zapatos, va más de mí. Tu ausencia se nota de lejos y duele a más a dos metros. La desperdicio los momentos, es mi estúpida misión, no hay más que hablar, la tensión y los defectos, no me quiero anticipar, no seré yo, la magia ha salido corriendo y se ha condensado en el tiempo, no voy a hacer lo mismo otra vez, no voy a hablarte. Quiero un universo de cartón, la razón pierde en deciderio soportable que arte. No ganaré, no apostaré por mí, no soy cobarde. Intentaré hacerme el interesante por ti. Ya sabes lo que dicen de los grandes gigantes. La la. Parece tan sencillo, y a mí todo un corredor o una olla express, lo profano y lo divino, transformado en un misil o un corte inglés. La lluvia se ceba en tu cara y yo disimulo las ganas. No voy a hacer lo mismo otra vez, no voy a hablarte. No quiero un universo de cartón, la razón se pierde al decibelio soportable que arte. No ganaré, no apostaré por mí, no soy cobarde. Intentaré hacerme el interesante por ti. Ya sabes lo que dicen de los grandes gigantes. Tú que perdiste la fe en una sala de estar, no tienes perdón de Dios, no tienes nada que hablar, que decir. No voy a hacer lo mismo otra vez, no voy a hablarte. No quiero un universo de cartón, la razón se pierde al decibelio soportable que arte. No ganaré, no apostaré por mí, no soy cobarde. ¿Sabes lo que dicen de los grandes gigantes? Y así suena este Gigantes, corte 3 de De Polvo y Hielo. De Polvo y Flores, madre mía, De Polvo y Hielo. Me he ido aquí leyendo. Hielo de los cubatas que te tomaste anoche. A Hielo T me he ido, al corte 4. Hielo, que lo tenía esa. Aquí, De Polvo y Hielo. Esta también la podéis haber tenido. El otro, al principio dijo... Rolling Stone tuiteó una movida que no sé si era de coña, ¿no? Pero decía echando polvo a flores. Echando polvo. Decían, sí, no sé, alguien decía que era de coña, pero yo creo que lo hicieron totalmente. En serio. Sí, que sí. Echando polvo a flores, como muy bizarro la movida, ¿no? Es lo que tiene, tenía el CD delante, he visto el corte cuarto y se me ha quedado ahí. Con ese Hielo T, ese primer single que surgió. Y así sonaba este Gigantes. ¿Ahora qué? Promoción, festivales. Ahora a comer un arroz lo primero. A comer un arroz. Como Dios manda, que estaba prometido, sí. Esa por fin va a caer. ¿Y ahora qué? Muchas redes sociales, mover todo, otra vez interacción con público, feedback, lo estáis viviendo bien, es lo que queríais, lo estáis disfrutando. Sí, nos queda todavía, hemos hecho promo bastante intensa y sobre todo las dos semanas de APNACS y demás, y ahora que empieza la gira tenemos promo pues por provincias, luego tenemos bastante promo todavía por hacer en Madrid y básicamente girar y pensar en cosas que tenemos pendientes como ir a Latinoamérica y todo esto. Y yo creo que básicamente tocar todo lo que podamos y más. Ayer fue muy bonito porque después de tanto tiempo sin dar un concierto en eléctrico, yo cuando terminamos el concierto y subí al camerino veía a todos con una sonrisa de oreja a oreja y la verdad es que, joder, por fin ves las canciones en directo, ves cómo reacciona el público y ayer fue genial. Y la gente ha pasado un mes con lo cual la gente se ha aprendido los temas. Y impresiona, aunque sepas que va a haber gente que se lo sepa, impresiona bastante. Tiene que ser una gozada la respuesta del público, realmente, sobre todos los temas que componen este nuevo disco. ¿Os ha sorprendido? Es decir, ¿ha habido temas que dije que hayáis pensado, anda, no sabía que este iba a ser uno que iba a tener tanta buena respuesta por parte del público? Pensaba que a lo mejor la gente iba a tirar más por single. Y me ha sorprendido mucho Modo Avión. O sea, creo que es una de las preferidas de la gente. Y no mienten. Sí, efectivamente. Sí. El desamor sigue, claro, sigue funcionando perfectamente. Desamor, yo creo que es el alma que hace que se funcione el mundo. Está todo el mundo lleno de pringados, así que no hay problema. Así va, cuando hay alguien que le va bien dices... Recuerda además una cosa que que le dije a Sergio que le sentó como un poco, no mal, pero así como que se quedó tal, porque en el disco anterior teníamos mi rutina preferida, que era como más la canción con la que incluso se han pedido matrimonio en un vuelo nuestro, y le dije, en este disco te va a tocar a ti con No miente ni modo avión, esa parcela del disco, y ha pasado. Pero la tuya es de amor y la mía es de los pringados. Yo cuando veo, vamos a tocar luz de collejero, claro, las cámaras así para grabarla, sabes que es el pringado del barrio. Es como si sacas un letrero que decía, yo soy un pringado. Soy un pringado por amor. Aquí ya no pones lo de tema, pero soy claro, pringado. Claro. Me han jodido la vida por amor. Yo también, así suele funcionar. Bueno, amor, desamor, sobre todo también esa parte oscura que se puede vivir con lo que es la muerte. De Polvo y Flores, segundo disco de Miss Cafeína. Chicos, como siempre, un honor, un placer teneros en Corrientes Circulares. Ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, Alberto, especialmente lo sabe, que es la tercera vez que está aquí. Con lo cual, volver pronto, ya sabéis. Nada, muchas gracias. Como dirían Ana Belén y Víctor Manuel, el gusto es nuestro. Y como diría la gran Lina Morgan, gracias por venir. Así que nos vemos pronto, como mínimo y como muy lejos, Low Cost Festival, fecha clave. Nos vamos a cumplir deuda que había pendiente con vosotros. En Low Cost habrá otra, ya lo sabéis. Vale, okay. Muchas gracias por gracias. Venir. Gracias. Gracias. Chao. Pues estudié música, me gradué en la escuela comercial de Harvard, he viajado bastante, sobreviví a la peste negra y lo pasé en grande mientras duró. He visto El Exorcista 167 veces y cada vez que la veo la encuentro más graciosa. Aparte de que estáis hablando con un muerto, ¿qué os parece? Tengo buen currículum. Corrientes Circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Se preocupa de lavarse solo una vez. Y ya tenemos en el estudio al reportero más increíble. Increíble, ble. Y yo que pensaba que hoy no iba a coger el punto. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, increíble Jorge Fernández. Increíble nuestras almohadillas guerra de festivales. Por ejemplo, la segunda edición del Festival Granadino Alhambra Sound sigue tomando forma incorporando dos nuevas bandas nacionales a sus filas. Si ya conocíamos a dos grandes nombres para el festival, Sidoní e Izal, esta semana se han unido otras dos bandas importantísimas en la escena nacional, LA y Miss Cafeína. El festival se celebrará el 21 de septiembre en Granada y está llamado a ser el marco perfecto para dar la bienvenida a los otoño y despedir el verano rodeados de buena música. Sidoní, El Incendio. Tú no sabes bien por qué, a pesar del frío, mueres de calor. No se puede respirar. Abres la ventana, es mucho peor. Hay fuego en el balcón. Arden, arden los muros y los tejados. Arden las sombras de tu pasado. Arden en llamas nuestros abrazos. Oh, arden, arden los mares y los desiertos. Arden la cruz de nuestro deseo y las palabras que llevan veneno, porque esto es el incendio, esto es el incendio, somos un incendio sin control. A correr, incluso lo que piensas es abrasador. Como la luz del sol, ya no quieres escapar. Te gusta ver el humo en cada rincón y el brillo cegador. Arden, arden los muros y los tejados. Arden las sombras de tu pasado. Arden en llamas nuestros abrazos. Trent Mueller. Estrena el videoclip de Never Stop Running, tema en el que participa Johnny Price, vocalista de Drums. Este es el tercer single adelanto de Lost, tercer álbum de la banda que se ha puesto esta semana a la venta. El videoclip ha sido grabado en Los Ángeles por Frederick Jacobi y es la carta de presentación para la gira que les llevará por numerosas ciudades europeas. Trent Mueller, Never Stop Running. Más Almohadilla Guerra de Festivales. Bilbao BBK Live incorpora un nuevo escenario con bandas como Stand Still, We Are, Stand Up, DeLorean, Miss Cafeína, LA, Fue el Fandango, Los Cigarros o De Lorentos, entre otros. El festival, que se celebrará el fin de semana del 11 al 13 de julio en Covetamendi, ya contaba con las actuaciones de Depeche Mode, Vampire Weekend, Green Day o Editors, entre otros. Esta semana han adelantado la programación del nuevo escenario, que se llamará La Carpa Podafone You, donde se podrán ver algunas de las bandas jóvenes estatales más importantes del momento. Destacados nombres internacionales, las bandas emergentes más importantes y los DJs que te harán bailar toda la noche. De Lorentos, Secret. Hot Chili Peppers podrían comenzar a trabajar en su próximo disco en septiembre, según declaraciones del batería de la banda Chad Smith en declaraciones a Billboard. El batería ha reconocido que tienen pequeñas ideas que salen de sus jam sessions, pruebas de sonido, calentamientos y que ahora quieren darle forma a parte de ese material. El propio Chad reconoce que aunque reinventen continuamente su material, hasta que no se encuentren los cuatro miembros de la banda en la relativa calma de una misma habitación, no empezará el proceso real de escritura del nuevo material. Red Hot Chili Peppers, Danny California. Getting born in the state of Mississippi, Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company on the mirror way, saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Almohadilla más para nuestra guerra de festivales. Esta semana ha ampliado cartel el Palm Fest, el festival de música independiente de la Costa Dorada, que tendrá lugar entre los días 11 y 13 de julio en los hospitales de Infant, Tarragona. A nombres ya conocidos como Corizonas, Reptile Youth, Islandia, Les Sueques o Headverse, se suma ahora una nueva tanda de artistas encabezada por DeLorean y los suecos de Marionette. Además de El Petit de Carl Eril, Doctor Explosion, Rusos Blancos, Grises y figuras emergentes de la escena catalana como Mina Cotto y propuestas electrónicas como las de Vegan, Warden Gliffy y un nutrido grupo de DJ. DeLorean, Stay Close. Soy un ex famoso que trabaja por el salario mínimo. Ahora sé cómo se sienten los actores de Verano Azul. Todo el día, cada día, fatal. Los que siguen vivos se sentirán como el culo. Corrientes circulares, agenda. Comenzamos nuestra agenda con Zahara y Lipa, que estarán esta noche en la sala del Tren de Granada y mañana en la sala Estéreo de Alicante. Muse, teloneados por You Don't Know Me y LA, hoy en el Estadio Olympic Lluís Companys de Barcelona. LA también estará mañana en la sala Aftasi de Badajoz. Klaus Ankinski esta noche en la sala Moby Dick de Madrid. Rusos Blancos estarán en la sala La Caverna de Valencia y mañana en el Pub Chaman de Aspe, Alicante. Pasajero estarán hoy en Fnac Triangle y después en la sala Sidecar de Barcelona y mañana en Fnac San Agustín de Valencia. León Benavente, hoy en la sala Explosivo de Zaragoza, mañana en la sala El 21 de Huesca y el jueves en el Teatro Lara de Madrid. José Ignacio Lapido esta noche en la sala Azquena de Bilbao y mañana en la sala Porta Caeli de Valladolid. Mañana se celebra el Fan Festival en Sant Vicent del Sors, Barcelona, y por su escenario pasarán entre otras bandas Estúpida Erika, The Last Three Lines, Los Tiki Phantoms o Izal. Annie B. Sweet estará esta noche en la sala Matisse de Valencia. Fue el Fandango estarán hoy en The Paper Club de Las Palmas de Gran Canaria y mañana en las bodegas La Jeria de Lanzarote. Disco Las Palmeras hoy en la sala Velvet Underground de Lugo. Niño y Pistola hoy en la sala Gatos de Melide a Coruña y mañana en la sala La Fábrica de Chocolate de Vigo. Soel López, Tachenko y Grusenka serán algunos de los grupos que pasarán mañana sábado por el Festival Emergente de Pola de Siero en Asturias. Nudo Zurdo mañana en la sala Apolo de Barcelona. La Forlervian estarán hoy en el Parque de la Rotonda de Elche y mañana en la Casa de la Cultura de Burjasot en Valencia. Quique González, mañana en el escenario Santander, de Santander. Dentro de los conciertos que se celebran en el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, en Salamanca, hoy pasarán por sus escenarios Señor Chinarro o Super Submarina y mañana Mika. Y para terminar nuestra agenda, Manel, que estarán mañana en el Palau de Llamans, Joseta, Mallorca. He conocido a una chica, es cajera. ¡Qué fuerte, es cojonudo! ¿Eh? Deberíamos quedar un día los cuatro. Tú, yo, Lori, ¿cómo se llama? Nombre de Choni, adivina. Mandy. No. Melanie. No. Britney. No. Tiffany. No. Katia. No. No me toques los huevos, soy no? bueno en ¿tú esto. ¿Tú me ves tocándote los huevos? Vale, no, ronda rápida, diré unos nombres adelante. De un tirón. Y cuando acierte, toca el puto gong. Yo te ¿preparado? Aviso. Sí. Vale, Paris, Candy, Jasmine, Prince, Calle, Sabrina, Maku, Nani, Sheila, Cristal, Samantha, Vane, Jenny, Luli, Tara, Loli, Tati, Jessie, Lorena, Vero, Tami, Susi, Patti, Noe, Bea, Tina, Jess, Yurena, Nuri, Leire, Aroa, Jolly, Tamara, Steffi, Débora, Angie, Sandy, Nere, Sisi, Vicky, Chloe, Chari, Soraya, joder, ¿Bianca? No. Espera, ¿es uno de esos nombres que empiezan por la o qué? Sí. Ahora sí te pillo, cabronazo. Lo tengo. Vale, la Noe, la Lore, la Jessie. La Vane. ¡Joder! Como todo principio tiene un fin, hemos llegado al final. Hombre, jefe, ¿qué hace media hora que teníamos que haber cerrado? Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero ya sabes que el resto de la semana puedes seguir toda la actualidad musical desde nuestro Facebook / Corrientes Circulares, Twitter / C Circulares y nuestra web corrientescirculares.es. Igual que tú es el equipo que forma Corrientes Circulares a los controles y producción Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción David Verdú. Si tiene patas y pelo lo cabalgo, si tiene ritmo lo bailo. En los acústicos José Luis Martín. Están aquí. Y a los micrófonos Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y hoy nos despedimos con Hot Chip, que estos días están de estreno, con su nuevo tema Dark and Stormy, que saldrá como single el 22 de julio en Reino Unido y el 23 en Estados Unidos vía Domino. Y además no olvides que Hot Chip pasarán el 7 de julio y el 9 de septiembre por Ibiza en formato DJ set. Hot Chip, Dark and Stormy. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Thank you. Eso es todo, amigos.